Y entonces, en ese momento, yo en quechua le he dicho las cosas, el Ejecutivo Municipal que estaba haciendo. En ningún momento he aseverado del tema de su vida privada. Yo no lo conozco a la concejala, ni tengo con ella charla, ni de cerca. Solamente conozco en el trabajo. Aquí trabajamos todos y ahí lo conocemos como compañero de trabajo. Pero yo no sé dónde vive, no sé qué es su vida privada. En este momento, en quechua yo le dije sobre tema lo que estaba al punto. Voy a ratificarme nuevamente, para mí no es mejor alcalde. Eso lo he dicho en mi idioma quechua nativo. Está en las imágenes, está en audio lo que he hablado. Ella sabe quechua, entiende quechua, que verifique el audio, que verifique la acta. En ese momento, ella me acusa directamente, se increpa conmigo, directamente de lo que yo apoyando al concejal Hurtado, de lo que ha pedido. Entonces, en ese tema pasó ese momento, ese problema bochornoso, que él ya se levantó para agredirme físicamente a mi persona. Y eso lo pasó en ese momento. Entonces, que no digan esos falsos comentarios y falsas aseveraciones que ellos mencionan. Entonces, no hay problema si me hacen un proceso, aquí estoy, me voy a defender y no tengo miedo, no tengo nada y no hay ningún delito.